Bien, escuchábamos Sorba el Griego de Mike Theodorakis, una vieja canción que de alguna manera nos introduce al tema que vamos a estar abordando hoy en este programa que por fin le hemos encontrado un nombre, porque hace más de 2 meses o más, desde noviembre. Venimos haciendo este programa sin nombre. Finalmente lo vamos a llamar La Gran Aldea. Sobre todo a raíz de que tiene una impronta, una temática de temas internacionales, de política internacional. Y en esta oportunidad, en la emisión de hoy, vamos a estar hablando de Grecia. De Grecia, donde se ha producido una renovación política a partir del triunfo el pasado 25 de enero del partido Syriza, un partido que podríamos denominar, en un sentido amplio, partido de centroizquierda, pero que evidentemente tiene un programa político, un programa de medidas sociales, políticas y económicas que van en contra de las políticas de ajuste que se están implementando en Europa. Y con mucha fuerza, sobre todo en el sur de Europa, en lo que es España, en lo que es Grecia, en lo que es Portugal. Cuando hablamos de políticas de ajuste, estamos hablando, la situación griega es una situación muy similar a la que vivimos los argentinos en el año 2001-2002, para tratar de hacer una comparación. Yo les recomiendo a aquellos que se puedan acercar al centro, que ingresen, que entren a alguna librería. Hemos publicado un libro el año pasado, Europa, la hora de las alternativas, del periodista español Antonio Cuesta Marín, corresponsal de Prensa Latina en Grecia. Y precisamente con Antonio Cuesta Marín vamos a estar comunicados en el día de hoy, en breves minutos, desde la ciudad de Atenas, para conversar, para desarrollar qué significa para el pueblo griego, qué cambia para el pueblo griego con el triunfo de esta agrupación política denominada Syriza. El pasado 2 de febrero, prácticamente a los 10 días de haber asumido el gobierno, Alexis Tsipras, el primer ministro electo en Grecia, envió una carta abierta a los ciudadanos alemanes. Una carta abierta publicada en el Handelsblatt, un importante periódico de finanzas alemán, titulada Lo que nunca les dijeron sobre Grecia. No vamos a hacer la lectura de la carta completa, pero sí de su parte final, que creo que ilustra un poco la situación a la que se está enfrentando el nuevo gobierno griego. Y dice así: seré franco, la deuda griega es insostenible, actualmente y nunca será devuelta. Especialmente cuando Grecia está siendo sometida a una constante asfixia fiscal. La insistencia en estas políticas sin salida y en la negación de la simple aritmética le cuesta al contribuyente alemán muchísimo, mientras al mismo tiempo condena a una orgullosa nación europea a la indignidad permanente. Y lo que es peor, a este ritmo, más pronto que tarde, los alemanes irán contra los griegos contra los alemanes, y de manera poco sorprendente, el ideal europeo sufrirá fallas catastróficas. Alemania, y en particular los esforzados trabajadores alemanes, no tienen nada que temer de la victoria de Syriza. Nuestro objetivo no es enfrentarnos a nuestros socios, no es asegurar préstamos más grandes o equivalentemente mayores déficits. Nuestro objetivo es, más bien, la estabilización del país, presupuestos equilibrados y, por supuesto, dejar de exprimir a los contribuyentes griegos en el marco de un préstamo que es simplemente impagable. Estamos comprometidos a terminar con la lógica de extender y fingir, pero no contra los ciudadanos alemanes, sino desde una visión de ventajas mutuas para todos los europeos. Estimados lectores, entiendo que tras su demanda de que nuestro gobierno cumpla con todas las obligaciones contractuales, se esconde el miedo de que si ustedes nos dejan a los griegos un poco de espacio para recuperarnos, volvamos a las viejas y malas costumbres. Reconozco y respeto esta preocupación. Sin embargo, déjenme decirles que no fue Syriza la que incubó la cleptocracia que hoy finge suspirar por reformas, siempre y cuando dichas reformas no afecten sus mal habidos privilegios. Estamos preparados y deseamos introducir reformas profundas para las que buscamos el mandato de los electores, naturalmente en colaboración con nuestros socios europeos. Nuestro objetivo es crear un New Deal europeo, un nuevo trato, se refiere a la política implementada en Estados Unidos hacia mediados de la década del 30, que enfrentó una profunda recesión y una profunda desocupación en ese país por aquellas épocas. Nuestro objetivo entonces es crear un nuevo New Deal, un nuevo acuerdo europeo dentro del cual nuestro pueblo pueda respirar, crear y vivir en dignidad. Una gran oportunidad para Europa está a punto de nacer en Grecia, una oportunidad que Europa no puede permitirse perder. De esta forma, entonces, Alexis Tsipras, primer ministro griego, se dirigía a los ciudadanos alemanes a través de una carta abierta publicada en el Handelsblatt, un importante periódico de finanzas alemán. ¿Quién es Alexis Tsipras, el primer ministro y líder del partido Syriza? Bueno, es un hombre de 40 años, es de profesión ingeniero. A mediados de los años 80, Tsipras se incorporó a las juventudes del Partido Comunista, tuvo militancia en la escuela secundaria y luego en la universidad. Allí, en 1995, llegó a ser miembro del Consejo Central de la Unión Nacional de Estudiantes de Grecia. En 1999, tras alejarse del Partido Comunista, fue elegido secretario de la Juventud de Sinaspismos, una coalición que nucleaba a los excomunistas. En ese cargo estuvo hasta el tercer congreso de la organización en marzo de 2003. Un año más tarde fue elegido miembro del Comité Central. En 2006, Syriza, la alianza con los partidos más pequeños de la izquierda local, propuso a Tsipras, que entonces solo tenía 30 años, como candidato a la alcaldía de Atenas para las elecciones municipales, proclamando la apertura de una generación nueva de la coalición. La candidatura fue bien recibida, especialmente por los votantes más jóvenes y formaron el trampolín del partido para las elecciones generales griegas de 2007, donde Syriza conseguiría su primer bloque en el Parlamento con 14 escaños. Tsipras fue un duro detractor de los ajustes encabezados por la denominada Troika del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Sus posiciones duras contra el ajuste realizada por los socialistas y la derecha le dieron autoridad y generaron expectativa. Apoyado en su carisma y su buena oratoria, en las dos últimas elecciones la izquierda griega sacó el 16% y el 26% respectivamente, y fue sumando y preparando el reciente triunfo, como les decía, el pasado 25 de enero. De todas modas, hay que hacer una aclaración. Ese 36% que conquista Syriza del electorado es sobre la base de una importante abstención. El 35% de los ciudadanos en condiciones de votar no lo hicieron en Grecia. Por lo tanto, cuando hablamos de un 36% de los votantes, estamos hablando de alrededor de un 22% de los electores. Es decir, actualmente Syriza, podríamos decir, que representa a un cuarto de la ciudadanía en condiciones de votar del país griego.